pasar descalzo en el mundo, hiriendo las vidas con punzante amor. Mira quién soñara del mundo la gloria. Mira quién buscara alcanzar el honor. Mírale vivir humilde y sencillo, con solo el deseo de un reino mayor. Llegó.